Vagos en las calles se dedican a molestar, con lujo de detalles les voy a contestar. Consecuencias hay cuando se me trata de denigrar. Buen rapero para esos idiotas enjuiciar. Suelo perdonar, pero continúa con el abuso, que tengo que dejarme llevar y acabar recluso. Lo que sabes de mí es lo que quieres pensar. Pobres mentes cerradas, su cerradura voy a forzar. Tus conocimientos sobre mí, la mayoría son mentira, así que retira tus falsas palabras de aquí. Mentirosos os hacen creer que te mentí. Suposiciones en su mente con las que me reí. Aquí sacan sus conclusiones y se las creen al instante. Apagan sus frustraciones con el que ven más interesante. Yo aporto algo que te hace sentir. Tú solo te dedicas a hablar y a mentir. No tengo malas intenciones, eso nos diferencia. Vuestra mera presencia es dado un fantasma a mis visiones. Si me quieres hundir, llegas tarde, otros anticiparon. Me hice inmune, sus palabras en el pasado me afectaron. Pero no me derrotaron, me hicieron más fuerte. Contra mi autoestima atentaron y el afecto se muere. No pidas milagros y herir es lo que te divierte. Solo me abro con quien siento que de verdad me quiere. No siento envidia, no soy como vosotros. Tengo bastante valentía, nunca oculto mi rostro. Anulo vuestra tiranía, mis versos son tu foso. Hablar mal de mí a tus compañeros dice que eres un envidioso. No siento envidia, no soy como vosotros. Tengo bastante valentía, nunca oculto mi rostro. Anulo vuestra tiranía, mis versos son tu foso. Hablar mal de mí a tus compañeros dice que eres un envidioso. Si me quieres joder, lo llevas claro. Me anticipa todo y puede que te salga caro. He aquí mi descaro para esos malnacidos. Así que comportaros, este pez tu anzuelo no ha mordido. Yo ya he demostrado lo que puedo hacer con creces. Si no lo has presenciado, mejor guarda tus heces. Sonrisa a la cara y por detrás echando pestes. Los llamo falsos, con tu envidia me engrandeces. Esta sociedad no me merece, así que tengo un dilema. Si irme yo o eliminar el problema. Hay gente que solo le gusta dañar al prójimo. Se esconde tras un alias en el montón anónimo. Criticas en internet bajo su cobarde seudónimo. Al principio me dolía, pero ya no me baja el ánimo. Cuando tu envidia se manifiesta es un halago. Os someto como los romanos a Cartago. El sordo me hago porque si no conmigo te las verías. Si a la cara me dices algún correctivo recibirías. A la mierda tu envidia y tus prejuicios sin ningún peso. A vosotros os desayuno como un sándwich con queso. Soy un guerrero ariano, un marciano para la media. Me da risa porque la media su intelecto es una comedia. Frustración y envidia, España no es cosa seria. A ti me tienen tirria por ser el mono que no entró en su feria. No siento envidia, no soy como vosotros. Tengo bastante valentía, nunca oculto mi rostro. Anulo vuestra tiranía, mis versos son tu foso. Hablar mal de mí a tus compañeros dice que eres un envidioso. No siento envidia, no soy como vosotros.